me acompañan seres de todos los lenguajes. Me miran sus caras, hacia arriba y hacia abajo. Seres inventados que se ocultan en todas las cosas. Manchas que evocan caras. Caras que me observan, que me critican, caras que me asustan, e incluso caras conocidas. Las pretendí dibujar a trazo limpio. Pobre de mí. ¿Quién puede pintarle la vida a alguien que no conoce su propia cara? ¿Con qué fuerza me demuestran su carácter allí, sin mediar palabra, pero contándome de dónde vienen y a dónde van? Seres inquietos, llenos de vidas, aparecen sin avisar. Yo les escucho atento y pregunto: ¿qué fue de ti antes de ser piedra? ¿Qué fue de ti antes de ser nube? ¿Qué fue de ti antes de ser un ayer? Imagino que no importa, que solo me quieres dar a entender lo que eres ahora, que tu forma es una parte más de otra parte, una historia que nunca acabará. Siempre habrá alguien que os vea y que os escuche. Eso sí, nadie sabrá nunca quién o qué os dibuja. Un texto de Manuel Gabriel Herrera. Manu, un abrazo gigante para ti, que estás por esas lares sudamericanas, Argentina, Chile, buscándote, caminando tu montaña. Un abrazo de amor, de verdad, te quiero mucho, tío. Y un abrazo también para todos aquellos que os habéis ofrecido a darle cobijo, a cuidarle. Y un abrazo también a ti que estás escuchando. Bienvenido de nuevo a la Radio del Alma. Estuve una semana que falté. Muchos cambios. Un simple constipado, pero cuando te tomas un constipado, una gripe, como un proceso de purificación interna, salen muchas cosas a la luz. Y claro, te desmontan mucho el panorama que tenías ya proyectado para tus próximos días de vida. Hola de nuevo. Estoy muy contento de estar aquí. Escuchando todo el rato a Light Wave. Space Station, desde Lisboa. Y ahora os voy a poner para entrar Cuatro Esquinas, un grupo de Corona, de Nueva York. Luis Suesca contactó con la radio para ver si podíamos pincharle uno de sus temas. Un tema que, según él, se pincha en muchos templos de Estados Unidos. Habla sobre la guerra. Es una pieza de rap. De rap de guerrilleros del espíritu. Ahí va. Para ti. Que triste ver mucha gente que muere sin poder defenderse. Madres lloran por sus hijos ausentes. La gente inocente que nada tiene que ver se muere diariamente por causa de insurgentes. Se lucha duro y fuerte, nadie los frenará. Niños asustados pidiendo ya la paz. Sus familias ahora escapan buscando nueva vida. Y todas estas guerras sus sueños aniquilan. Puertas sin salida, sin escondite, no se agite. No me haga repetirle. Esto va por los caídos, esto va por los vencidos. Aquellos que murieron y en la guerra el pecho dieron. Desierto de ilusiones que sus sueños dejan negros. Un arma empuñando y para el frente batallando. Enviados por un hombre, su ambición ha sido grande. Cuántas familias lloran porque un hijo está en coma. Un niño de 10 años murió a causa de una bomba. El mundo se destruye, ¿qué será lo que nos toca? Malditas guerras, tristezas dejan. Unos se van y otros se quedan. Yo miro al cielo, a Dios le ruego que den sus armas, que acaben esto. Malditas guerras, tristezas dejan. Unos se van y otros se quedan. Yo miro al cielo, a Dios le ruego que den sus armas, que acaben esto. Que cuántas bombas ellos tienen que tirar. Disparan y no piensan lo que ya pueda pasar. No se ponen a pensar, y cuántas vidas, ilusiones perdidas. Los tanques matan, derriban y mucha gente aniquila. Llorando sangre que miran. Y cuánta gente ahora tiene que aguantar el sufrimiento de la vida, lo que pagarán. Esto es la realidad, la guerra no terminará. Ignorancia, expresiones son las extorsiones que este mundo está viviendo. La guerra de religiones, derramando sangre son las ambiciones. Inocentes mueren por cañones, una vida de temores. Huyendo de la mano de captores, los persigue sin piedad. Por ideales ellos mueren con crueldad. Este mundo está en llamas, es el precio de la libertad. Malditas guerras, tristezas dejan. Unos se van y otros se quedan. Yo miro al cielo, a Dios le ruego que den sus armas, que acaben esto. Malditas guerras, tristezas dejan. Unos se van y otros se quedan. Yo miro al cielo, a Dios le ruego que den sus armas, que acaben esto. La imaginación es la herramienta del mago. Despierta. No importa quién seas. ¿Sabes quién eres? Únete a nuestra sintonía. 100.5 FM. Estar o no estar. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. Estar o no estar. Esa es la cuestión. La Tierra es una ilusión y ser humano es otra gran ilusión. Superando las ilusiones, llegaremos al punto de encuentro. En ese punto de encuentro, ustedes, mis hermosas, mis hermosos, son solo uno solo. Desde hace miles de años estoy esperando desde el centro de la galaxia, palpitando como Hunaku, emitiéndoles tonalidades de vibraciones para que sus cuerpos vibren y pudiesen mantenerse en esta locura llamada individualidad del ego. Hay un solo ser, que son todos ustedes, Pero a ese ser se le ocurrió multiplicarse en un montón de fractales holográficos para tejerme una trampita y un juego cósmico para poder vivir juntos el cierre del ciclo. Por momentos me siento un poco aturdido y mareado, ya que son tanto los espectros de la conciencia de mi Gaia, de todas ustedes y de todos ustedes, que me cuesta mucho imaginarme que realmente van a poder lograr en tan solo 5 años reunirse todos nuevamente en un solo plasma holográfico. Muchas veces me pongo a pensar, a meditar también, ¿cómo será el Grial? ¿Cómo será ese otro plasma holográfico, mandálico, ilusorio, humano, en el cual ustedes se reunirán? Ya que cuando eso suceda, solo seremos 2, y siendo solo 2, bajo nuestro libre albedrío, el de ustedes reunidos en uno solo, y el mío, que es el centro mandálico de Shambhala, totalidad y centro, decidiremos entonces la nueva forma del tejido cósmico holográfico, en todas sus formas, en todos sus cuerpos. Esto es todo por hoy. Ajo, hermanitos, los amo, mucho más sabiendo que todas y todos son mis amantes cósmicos. Adiós. Donde no solo tú puedes ser tu mejor amante. Solo tú puedes ser tu mejor amigo y maestro. Jamás habrá voz alguna que te enseñe mejor que la tuya propia. Ni palabra escrita que te enseñe mejor que la tuya. Lo que tú eres en este día es la respuesta a todo lo que siempre has anhelado. Pero si insistes en buscar fuera de ti caminos que seguir y entidades que adorar, nunca verás o conocerás realmente la gloria de Dios. Solo puedes darte cuenta de tu divinidad, de tu iluminación, de tu desarrollo a través de ti mismo y de tu amor proclamado del yo. El único camino para la paz, la felicidad y la realización en tu vida es amarte y adorarte a ti mismo, porque eso es amar a Dios. Amarte a ti mismo más que a cualquier otra persona, porque eso te dará el amor y la constancia para abrazar a la totalidad de la humanidad. Yo te amo profundamente. Si no lo hiciera, no vendrías a mí. Cuando aprendes a amarte a ti mismo, como yo te amo, entenderás esas verdades y entenderás la grandeza que realmente eres. Y ese será un día grande y glorioso. Que estoy leyendo, que te digo yo, pero no creas que soy aquí el vacilón ahora que ha encontrado la iluminación, Es un texto canalizado, ya no sé por quién, porque no me lo ha apuntado, pero es igual. Alguien que te ama a ti y a mí, pero yo igualmente también te amo profundamente, de verdad. Si no lo hiciera, no vendrías a mí. El propósito de esta enseñanza es infundir, a través del conocimiento y la experiencia, una sabiduría firme dentro de ti, que buscarás al Dios desconocido, Dios, Diosa creador, todo aquello que es fuente, y te darás cuenta de que eres tú mismo. Y ese es tu camino, tuyo y de nadie más, porque es tu vida y la de nadie más. Yo soy un maestro espléndido, pero no soy el ideal. Yo no, El que lo ha escrito. Yo soy solo mi propio maestro. Lo que pasa que, mira, estoy así de chiflado y lo digo por la radio. Estoy verdaderamente complacido de que haya recorrido el camino hasta estas enseñanzas. Pero no debes quedarte aquí. Todo aquello que te enseñe, todo lo que aprendas, así se manifestará en tu vida. Entonces sabrás que lo que se enseña aquí no es una filosofía, sino una verdad. Y con cada manifestación crecerás y te volverás más fuerte, más ligero, más tranquilo y más sencillo. Y en esta simplicidad encontrarás al viento, como decía Maktub en esta última pieza. Y ese poder y esa fuente te elevarán. A través de estas enseñanzas aprenderás a convertirte en el soberano que eras con toda tu gloria al comienzo de este viaje excepcional. Aprenderás a escuchar en soledad la voz que está dentro de ti y a seguir solamente el camino de la felicidad. Aprenderás a sentir de una manera tan profunda que obtendrás el más auténtico tesoro de este plano, la emoción, y llegarás a amarte a ti mismo tan inmensamente que sin importar quién esté delante de ti, encontrarás a Dios en él, como lo habrás encontrado en ti mismo, y lo amarás tan profundamente como has aprendido a amarte a ti mismo. Entonces tú, que te has enseñado a ti mismo tan elocuentemente, serás una luz brillante para el mundo, solo porque eres un ejemplo radiante del amor del yo soy. Y ahora, uy, que me sale la voz de pito. Es que he estado constipadito toda la semana, pasa. Por eso me sale una voz más profunda. Me parece que me voy a constipar de vez en cuando, que va bien. Vamos a escuchar a El Cholo. En su MySpace pone Argentina, Spain. No sabía, ¿eh? Fuera, pitos. Pi. El Cholo, Argentina, Spain. Será un argentino que está aquí. Una pieza que se llama Calavera, de su álbum Madre Fucking Patrias. Latin y electrónica, todo junto, todo mezclado. Para ti, venga. Thank you. Osman Zeta, fundador de Luna, Latinos Unidos en Norteamérica y todo su team nos envían su apoyo desde Nueva Yorklandia. Gracias a Luna y a todo su team. Luna es un proyecto multicultural creado por un grupo de personajes creativos y un poco locos, según se definen ellos mismos. Locura como un denominador. Salud y vida libre. Luna tiene la idea de algún día poder conseguir la unión latinoamericana en los Estados Unidos. Que no pare, dicen. Salud y vida libre. Su página en el MySpace es www.myspace.com/projectluna. Aquí somos Osman, somos un poco más chulos. Aquí la Radio del Alma tiene la idea de algún día poder conseguir la unión de toda la especie humana. Y bah, ya que hemos ido ahí hasta Estados Unidos, bajaremos un poquillo y escucharemos a un autor de Durango, México. Veneno se llama. No os envío veneno, ¿eh? Para ese veneno, la Radio del Alma es un buen antídoto. Es rock enviado por Jesús Betancourt. Y esta pieza que ha enviado se llama Aún yo siento. Thank you. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Hola, estamos enviando un saludo hasta España. Gracias por el espacio. Nosotros somos La Bitácora desde México, una propuesta de radio por internet que apoya al sonido independiente de nuestro país, el cual tiene pocos espacios y nosotros brindamos ese espacio. Queremos agradecer a la Radio del Alma por darnos este espacio. Nos pueden escuchar todos los sábados de 5 a 7 de la tarde por factorradio.mx.gs. Hora del Centro de México, y saludos hasta España. Y esperamos que pasen este saludo y un abrazo desde México hasta allá. Un abrazo para ti, José, de La Bitácora, y a todo el equipo Este programa también, si entráis en el MySpace, lo podéis encontrar en www.myspace.com/labitácora rock. Son la gente de Cautitlán, en Izcalli, México. Y ya veis que al final sí que funciona lo del pajarito en la nube. Y la gente se va animando a dejar sus mensajes. Otro mensaje de Carmen Olivar Belicia, presentando su web, Ser Tú Mismo. Ahora te lo paso también. Ya sabéis, todo lo que esté relacionado con el despertar, la espiritualidad, es igual, todo lo que queréis. Que sean mensajes positivos y que nos ayuden a acercarnos más unos a los otros. Lo podéis dejar en la página web, laradiodelalma.blogspot.com. Encontraréis un pajarito con una nube de color naranja que pone Send me a message, envíame un mensaje. Lo dejáis allí y así lo podéis compartir con todo el resto de la audiencia de la Radio del Alma. A ver, escuchemos ahora a Carmen. Hola, si estás interesado en saber más acerca de ti mismo, entra en mi página web sertumismo.com. Ahí encontrarás terapias dentro de la psicología humanista, como puede ser la Gestalt o constelaciones familiares, y también técnicas energéticas o de sanación, como puede ser el Sangam Rasayan, el Reiki, cromoterapia, gemoterapia, y también el Kundalini Yoga como una buena disciplina para tu vida. Si te interesan todos estos temas, te espero en mi página web www.ser-tu-mismo.com. Repito, www.ser-tu-mismo.com. Y ahora escuchamos a Paul Is Dead, un grupo de Barcelona. Jenny me ha enviado Season of the Monkeys, la estación de los monos. Eso es lo que somos todos, unos monos aún. A ver si aprendemos y conseguimos al final ser verdaderos seres humanos. Hasta ahora. Tonight. tiempo por delante, tiempo por detrás, tiempo almacenado, tiempo para curar, tiempo embotellado y tiempo que comprar. Tiempo es la trampa que condena nuestra existencia. Un monstruo quieto que nos acelera la vida. Un tiempo inexistente al que hacemos girar. Perdemos el tiempo poniendo caducidad. Tiempo para reír, tiempo para soñar, tiempo para tener más tiempo. Tiempo para gastar. Y tiempo al tiempo. Otro texto de este hermano del alma, Manuel Gabriel Herrera. Igual pensarás, qué calladito que está hoy el coleguita. No sé, estoy muy bien ahora. Este tiempo que te he dicho, esta semana que no he hecho la radio, de estar en cama, tirado, más sumado a una nueva puerta que se ha abierto, me hace estar, no sé, alerta. A ratitos con el culo apretado, a ratitos con una esperanza y unas ganas de vivir esta nueva vida que aparece ante mí. No voy a ser misterioso. Me han propuesto que vaya a vivirme a un castillo, al castell de Gallifa, a hacer de ermitaño, a cuidar del castillo y de la ermita que hay allí, en medio de la naturaleza. Pero lo bueno es que allí hay un anfiteatro. Donde poder hacer física esta radio del alma. Evidentemente tranquilo, tranquila, que yo sigo aquí. Bueno, supongo que si no estuviera aquí no pasaría nada, ¿no? Pero bueno. Si te has acostumbrado ya a mi compañía, no te voy a dejar. Yo me he acostumbrado a la tuya. Y la intención es ir allí, a bajar las revoluciones. A tratar de encontrarme todavía más. Para saber quién soy. Y a seguir con esta radio. Para que intentar que aparte que no hayan estas máquinas por en medio que nos alejen, sino para hacer un sitio físico real donde poder compartir a la luz del sol, alumbrados por la luna llena, acariciados por la brisa, con el fuego y el agua, y la tierra y el aire, todos los elementos que estén con nosotros. Primero voy a ir allí, a ver cómo se siente vivir allí. Y después ya te lo iré explicando poco a poco. O sea que todos estos mensajes, Karim Piccinini, la lectora del Padre Madre Nuestro, que ha tenido mucho éxito, el original, me pasó también un texto. Gracias, Karim. De... ahora no lo encontraré, así. Del Festival Mundial de Paz a través de arte, del arte y la cultura. El día fuera del tiempo que viven la gente que sigue el calendario maya y el calendario de las 13 lunas. Esta gente que, a los que conozco a través de tortuga.com. Y va, te lo voy a leer. Bueno, aquí es, esto es una invitación en Barcelona al Festival Mundial de Paz a través del arte y la cultura para el 25 de julio. Ya te lo recordaré, pero la intención sería mejor organizarla desde ese mismo castillo. Leo. El día verde, o día fuera del tiempo, es el día en que los mayas sincronizaban el calendario solar con el calendario de la luna. Se trata de un día de perdón y de paz. Un día para expresar el arte, la armonía y la unión incondicional de los seres con la Madre Tierra. En una jornada como esta, en todas las biorregiones del planeta, donde la gente vive y vibra en la frecuencia natural del tiempo, desde Sudáfrica al lago Baikal, desde el monte Fuji a Sao Paulo, Brasil, se realizan festivales de paz, en sincronía, vibrando en armonía a través del arte, la espiritualidad y la cultura, atrayendo la paz hacia todos los seres y lugares de la Madre Tierra. Día verde, día de paz. Un evento galáctico que coordina y sincroniza nuestros movimientos en Gaia para vivir en armonía, paz y evolución, donde lo único importante eres tú. Gaia, para los que no lo sepan, es el nombre que se da al ser viviente, integrado, completo y del que formamos parte, que es el planeta Tierra. Gaia es el espíritu de la Madre Tierra. Una invitación a entrar en un proceso de sincronicidad, juntos en el tiempo, vibrando en armonía, y a atraer desde el tiempo, sin tiempo del aquí y ahora, cambios fundamentales y profundos en la conciencia humana hacia una sociedad más justa, más ética, más solidaria. Y así podremos establecer un nuevo tiempo de paz en la Tierra. Como es un día de integración, estamos abriendo la convocatoria para que nos acompañen las personas y o grupos que desarrollen teatro, pintura, malabares, grupos de música, cuenteros, danzas, caminos lúdicos, sanadores y todo lo relacionado con lo espiritual. La convocatoria, esta precisa, se hace en todo el mundo, pero para la gente que está en Barcelona, alrededores, la convocatoria estará abierta hasta el día 21 de julio. Favor de escribir un mail o llamar con sus datos para contactarlos. Va, te doy unos teléfonos, quedan aquí. Cristian, que es el 677-8305. Ana María, que es el 606-600-122. O Juem, 645-91-7032. Atrévete y date una oportunidad de experimentarte. El lugar será el Parque de la Barceloneta, junto al Hospital del Mar. Metro, línea L4, Ciutadella, Villa Olímpica. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entrada gratuita. Esto es solo una muestra de lo que será el día fuera del tiempo. Pero no te quedes ahí. Si te ha vibrado, si te ha resonado, entra en www.tortuga.com y verás ahí todo un universo. Un poco difícil de digerir al principio, porque hay mucha información sobre los mayas, sobre sus calendarios, sobre su visión cosmológica. Pero el fondo, el resumen, es algo que sintoniza perfectamente con la filosofía y con lo que es la red del alma. con este hermanamiento de almas, con esta conexión total que tenemos verdaderamente y que tenemos que hacerla visible para cambiar todo esto. Ahora después os leeré un texto también, una propuesta de la Fundación Deepak Chopra. Es un... Bueno, si buscáis Deepak Chopra, es un médico hindú que hace mucho tiempo que también que difunde la espiritualidad, pero basándose en la medicina cuántica. Ya sé que para muchos de vosotros, para los que entráis aquí, diréis, esto es una flipada. Pero en verdad la radio del alma está hecha para hacer llegar a mucha gente que estáis ahí detrás que la espiritualidad y todo esto que no son esas cosas de beatos, y por eso os puedo meter música electrónica y música punk y lo que se tercie aquí, porque es algo que está dentro de todos. Hay formas de mostrarlo de una forma demasiado hermética, que eso supongo que es lo que echa para atrás a mí y a mucha gente, porque en una parte estamos hartos de que nos estén mintiendo y nos estén engañando e intenten manipularnos a través de algo tan profundo como es el yo mismo, ¿no? Pero poco a poco todo va cambiando y hay muchas personas que están apareciendo por todos los sitios con ese mismo sentimiento del abrazo, ¿no? En la página almavision.blogspot.com, que está asociada a la radio del alma y donde de vez en cuando voy colocando vídeos que encuentro por ahí y que están relacionados con este universo de la radio. Ya veréis que he colgado este último Free Hugs, un vídeo sobre el majarete, este, me parece que es australiano, que salió a la calle a abrazar a la gente. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Pues dejarse abrazar. Si es gratis. Bueno, va. Se me está acabando la base y voy a ponerte un poquillo de musiquita y vuelvo para acá. ¿Qué te pongo? San Telmo Lounge, Hotel Victoria. Estos maestros de Rosario, Argentina, que hacen una fusión, un electrotango. Hablando mal, de puta madre. Solamente en el suburbio de Buenos Aires. expande tu verdadero ser. Muéstranos tu auténtica voz. Te estamos esperando. Solo para darte un tierno abrazo. Estar o no estar. 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. Radio Star Tarrasa. Nada a cambio. Y ahora una improvisación. Flipad, porque esto es una improvisación de la gente de Lunatic de Sabadell. A ver si un día consigo presentároslos. Iván, Ángel, Jairo. Son tres los que conozco. Se reúnen cada semana y vuelan con sus instrumentos. Eso quiero hacer en el castillo. Llevar a músicos que nos ayuden a elevar nuestras almas hacia el espacio. Os dejo un ratito con ellos. Thank you. Inclínate y estarás completo. Cúrbate y serás enderezado. Mantente vacío y serás llenado. Envejece y serás renovado. Si tienes poco, ganarás. Si tienes mucho, estarás confuso. El sabio abraza la unidad y se convierte en modelo de todo cuanto se halla bajo el cielo. No se vanagloria y por eso brilla. No se justifica y por eso es conocido. No proclama sus capacidades y por ello merece confianza. No exhibe sus logros y por eso permanece. No rivaliza con nadie y por ello nadie compite con él. Ciertamente no son palabras vanas el antiguo dicho que dice: inclínate y estarás completo. Más aún, si has alcanzado realmente la plenitud, todas las cosas acudirán en tropel a ti. Tao Te King. Guerreros que vibran en la frecuencia del amor. Hay una legión de personas en todo el planeta que individualmente forman un linaje anónimo de guerreros que vibran en la frecuencia del amor. Probablemente te sientas uno de ellos. Todos coinciden por su interés por crecer y aprender. Todos ellos están sintiendo en este momento procesos de cambio, adaptándose a una nueva forma de ver el mundo. No tienen que reunirse para tomar decisiones, pues todo está previamente decidido por la energía del amor. No adoran a ningún dios determinado, y sin embargo son esclavos de la liberación total y son guiados por la voz que les dicta su corazón. Se sienten acogidos por algo más elevado, por encima de sus historias personales que resuenan como un lejano eco en su mente, recordándoles su verdadero origen. Este ejército de diapasones de buenas vibraciones está ahora mismo haciendo resonar la atmósfera del planeta con una melodía de esperanza. Todos juntos mejoran y equilibran el planeta. Son precisos para romper el sueño de la agresión y de la separación. Cada acontecimiento lo reciben con espontaneidad e inocencia y crean un enfoque diferente para afrontar la vida. Guerreros solitarios en la búsqueda, que pensáis que se pueden mirar las cosas de otra manera, que sentís que perdonar y fluir es lo mejor para seguir adelante, que intentáis llenar vuestra vida de positividad y entusiasmo. Para vosotros y vosotras, genios anónimos, chamanes de vecindario, guerreros de la pasión por la vida, que aún sentís compasión por vuestros semejantes, no estáis solos. Somos multitud. Vamos a sostener un mundo perdonando, en el que la muerte, las noticias y los sufrimientos son solo sueños que se pueden disolver en su amor increíble. Estamos en la fuente, en el linaje de los guerreros del amor. Por tanto, no hay nada que temer. Que consigáis todo lo que os pertenece. Como siempre, un texto que me ha hecho llegar Julio Andrés Pagano. En su mail me decía: te quiero reenviar el siguiente texto que me mandaron, porque también está dirigido a vos. Y yo, desde aquí, si sigues la radio del alma, si estás allí, si te resuenan estas palabras, lo reenvío para ti. Reenvíalo tú a los demás, haciendo una cadena de amor verdadero e incondicional. Cierra los ojos y escucha a If. Me ha enviado Darío Lastella, un italiano afincado aquí, en Cataluña. Me ha enviado su último álbum, el álbum de If, que se llama The Stairway, la escalera. Esta primera pieza, bueno, tiene un texto que explica esta especie de odisea que es este álbum. Es de noche y nuestro viajero vuelve cansado de un duro día de trabajo, oprimido por sus problemas cotidianos. El sueño y la noche alejarán las sombras y él podrá descansar al menos hasta que amanezca otra vez. Pero esta noche el viajero será transportado en una realidad onírica, en la que tendrá que recorrer un difícil camino interior en búsqueda de la escalera de la Tierra de las Maravillas. En su recorrido será guiado por el mago de los sueños, que conducirá el viajero a las raíces de su dolor. Los recuerdos vuelven penosamente a la cabeza del viajero, desde su difícil relación con su padre hasta la añoranza por amigos ya lejanos, hasta la necesidad insatisfecha de libertad de su alma. Cuando llega a la cumbre de su sufrimiento, llega a la catarsis. El mago de los sueños coge la mano del viajero y le enseña la escalera de la Tierra de las Maravillas. No está fuera, sino dentro de él mismo. Y es allí que cada uno tiene que encontrar su camino para alcanzar aquel momento de locura llamado felicidad. If, close your eyes. primer tramo de la escalera. Your mind. hallado en aguas profundas mi tierra prometida, mi cercanía, mil distancias, un silencio y voces ocultas rozando mis vidas. Arrojo a los esclavos de mi infierno, procurándoles espacios verdes. Han luchado por su existencia largos y crudos tiempos. Me duele a los ojos la libertad. No me acostumbro a su luz. Aún imagino los látigos ensangrentados, gritándonos en las espaldas. Nuestras miradas se perdían, y la ira y la rabia eran su alimento. Una rueda dentada chirría a los oídos sordos de quien quería vivir. Nos ha atrapado el miedo, me dijo. ¿Cómo vas a salir de aquí? He hallado en mi camino rutas negras, espacios rotos y esclavos del miedo. He hallado las huellas de los que caminan en círculo. He hallado mi tierra prometida. Manuel Gabriel Herrera, 26 de julio del 2001. Y ahora, Blocky, desde Madrid, te da igual. Venga, ese rapero. You take it to your head, I'm coming to fade. De lo mismo cuentan las historias, aquellos libros gordos que tuvimos que aprender mucho de críos, tantos relatos que nadie ha vivido. ¿Será verdad o solo cuentos de autores que nunca ha conocido? Ahora en el presente te das cuenta que la Biblia puede ser un cuento. Si no veo al escritor ya no te creo. Lo siento, no tengo tiempo y me divierto escuchando estupideces. Nunca te han dicho que ya no creces. Evoluciona, nunca estanques pensamientos. Sigue tu línea, ya que es tu vida, vive todo al día. Todo es complicado hasta sacar al perro por el barrio. Puede ser tan chungo que te dejes sin futuro. La calle es oscura, de flores pintadas en las aceras. Ahora esperas que el gran día esté en la puerta. No te equivoques, cada uno piensa en lo suyo. No hay ayuda que impida que el miedo ahora te destruya. Cuando estoy solo pienso tantas cosas: violaciones, guerras, violencia, prensa rosa, drogas, fobias, envidias, competición, las armas de destrucción, depresión, problemas, dilemas, pasta, dinero que gastas, la muerte, la suerte, la fama, todo te atrapa, te unes por amores, encerrado quedas en tus pensamientos, sentimientos que estuvieron cerca y quedan lejos, recuerdos de esos vives ahora chico, atrapado dentro de sucias mazmorras por vender su droga, solo hay que luchar y no perder nada, tú ves a la esperanza caminando y tanto ahora engancha. Canción de amor que roza lo perfecto. Lo bello es tener aquí delante a la chica de tus sueños. Lo malo es perderlo para siempre y que quede en el aire los polos mágicos que tanto te fliparon. Ciudades destrozadas por las bombas, pero las personas que allí mueren, ¿quién las nombra? Solo se habla de armas, camuflan el petróleo que es el objetivo principal de aquellos cínicos. Bah, es imposible estar aquí y luchar por nada, porque cuando hay pasta en juego no hay palabras que a ellos valga. Vida hipócrita, porque todos estamos condenados a tanto dolor, a tantas fobias con terror. Muchos gustos, muchos colores, muchas formas de hacer cosas, incógnitas sin que respondan. Así es la vida, mientras unos se dedican a vivirla, otros piensan, se deciden a reconstruirla. Ahora ahora digo lo que pienso. El rap es eso, no decir tantas chorradas que no llevan nunca nada. Decir tampoco queda soso con tonos monótonos que marco, pero no es de tontos ni de locos lo que expongo. Estar o no estar, transmitiendo desde nuestro interior para tu interior. Estar o no estar, esa es la cuestión. Yo el permiso que solo me lo dan los martes y digo, me dan un micro y al día otro digo, pues ya está. Y ya la tenemos aquí armada. No hemos escapado de nuestro planeta. Ya que no me contestáis, hasta luego. Un besito, chao. Un beso. Deepak Chopra se involucra en la creación de una alianza estratégica global para la paz y el progreso humano. Necesitamos una masa crítica de personas que no participen o toleren más la cultura de la violencia, que está basada en una profunda indiferencia hacia el dolor y la falta de respeto por la vida. La única manera de crear una masa crítica de conciencia, y subrayo esto, de conciencia, es creando una alianza estratégica global de personas y organizaciones que contribuyan con el crecimiento espiritual, así como también con el mejoramiento de la humanidad y el medio ambiente. Os voy a leer esta carta, presentación de Deepak Chopra. La fuente de esta carta es www.portaldorado.com. Deepak nos dice: queridos amigos, me gustaría actualizarlos en varios asuntos en los cuales tanto el Centro Chopra para el Bienestar como la Fundación Chopra están involucrados. Recientemente atendí a una conferencia sobre la paz y el progreso humano que fue organizada por Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz, y el Senado de Puerto Rico. La conferencia fue enriquecida por otros premios Nobel y representantes de otros países. Tuve el privilegio de ofrecer un discurso en esta conferencia y en la sesión final acordé actuar como pivot en la creación de una alianza estratégica global para la paz y el progreso humano. Creo que es muy importante y urgente que reconozcamos los temas morales de nuestros tiempos. Los mismos no son las aventuras extramaritales de nuestros políticos, ni los banquetes que ofrecen las celebridades de Hollywood. Los temas morales importantes de nuestros tiempos son la guerra, las armas, la violencia en todas sus formas, las disparidades económicas, la pobreza extrema, la devastación ecológica, el prejuicio. Y recalco yo, el prejuicio, el racismo y el sexismo. Cada 2,5 segundos, en algún lugar del mundo, un niño muere de hambre o de otra enfermedad prevenible. Menos del 4% de los gastos mundiales anuales destinados a armamentos solucionarían por completo el hambre infantil en el planeta. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, más de 32 millones de civiles la mayoría mujeres, ancianos y niños, han muerto como resultado del odio y la ignorancia. Y como resultado de los comerciantes de la muerte y la destrucción. Para el año 2000, los gastos militares mundiales eran equivalentes al 35% del total anual de ingresos de casi 2 billones de personas. Nuestros corazones parecen ser inmunes a la procesión de imágenes televisadas que continuamente representan una extraña mezcla de ficción, noticias y publicidades que constantemente alimentan nuestras adicciones a la adrenalina. La religión organizada ha fallado en el logro de su propósito más elevado, porque usualmente ha fomentado la división y la xenofobia, y al mismo tiempo ha manipulado a las personas a través del miedo y la violencia. Desafortunadamente, nuestras religiones son los legados de nuestros ancestros tribales, cuyas ideologías y marcos conceptuales han generalmente fallado al progreso de nuestro entendimiento de la cosmología moderna o evolución. Similarmente, nuestro estado actual de evolución nos demanda la reexaminación de nuestras nociones de nacionalismo. El tribalismo ha tomado el lugar del nacionalismo, tanto al extremo de premiar con medallas de honor a las masas asesinas durante los tiempos de guerra. Einstein llamó al nacionalismo una enfermedad infantil, el sarampión de la humanidad. Erich Fromm dijo: el nacionalismo es nuestra forma de incesto, es nuestra idolatría, es nuestra insanidad. El patriotismo es su culto. Estas son palabras duras, pero a menos que estemos preparados para mirar honestamente nuestras creencias obsoletas, nuestras ideologías incuestionables y a nosotros mismos, lamentablemente, no habrá esperanza para nosotros. En relación a la Fundación Chopra, el nuevo plan estratégico rápidamente está tomando lugar. Un número de notables mesas y objetivos están siendo considerados. Por ejemplo, la Fundación Chopra va a tomar un rol de líder en la creación de una alianza estratégica global para la paz y el progreso humano, para de esta manera poder influenciar en la opinión pública y, en última instancia, a la política pública. Necesitamos una masa crítica de personas que no participen o toleren más la cultura de violencia, que está basada en una profunda indiferencia hacia el dolor de nuestros seres queridos y la falta de respeto por la vida. Fue necesaria una masa crítica de conciencia para prohibir el hábito de fumar en los lugares públicos. En la actualidad, los familiares de personas que fallecieron por enfermedades aparejadas con el cigarrillo están demandando a las compañías tabaqueras. Es imaginable que llegará un día en el cual los manufacturadores de armas serán considerados culpables cuando un niño inocente muera como consecuencia de los disparos de un arma. En la actualidad, los gobiernos rotulan a las muertes de miles de inocentes como daños colaterales. Para que nos tornemos insensibles a la angustia e imágenes del horror a través de las palabras. La única manera de crear una masa crítica de conciencia es creando una alianza estratégica global de personas y organizaciones que contribuyan con el crecimiento espiritual, así como también con el mejoramiento de la humanidad y el medio ambiente. Muchos premios Nobel, representantes de agencias humanitarias internacionales y personalidades influyentes de gobiernos alrededor del mundo han recibido esta idea con gran entusiasmo. La masa crítica será creada a través de un compromiso muy concreto de instituciones educativas, de la industria del entretenimiento, de los medios y las redes de trabajo de información, incluyendo Internet. Para refrescar nuestro objetivo, queremos crear una masa crítica de conciencia que influencie a la opinión pública y a la política, para que podamos tomar medidas, remedios y crear una nueva cultura donde la violencia, las armas, la pobreza y la degradación y devastación ecológica y ambiental puedan ser identificadas como las epidemias mayores de nuestros tiempos y necesitan ser corregidas con urgencia. se me acababa la música. En este proceso será importante no pensar en términos de nuestra psicología versus la de ellos. Eso es muy importante. Existe solo uno de nosotros. Somos un cuerpo en el mundo. Pronto se dará vuelta la fila. Y entonces, los primeros le dirán a esos nuevos últimos que si se dan la mano, la fila se convierte en un círculo. En la jerarquía entrelazada, santo y pecador, divino y diabólico, sagrado y profano, son diferentes caras de nuestro ser colectivo. Por lo tanto, el fuerte activismo guiado por la ira, aunque parezca justificado, realmente no será exitoso. Considero que la jerarquía entrelazada quiere que nos desplacemos hacia el próximo nivel evolutivo y fuertemente desea que alcancemos un salto cuántico de creatividad. Hay muchas otras cosas excitantes en el horizonte. Espero que puedan participar de alguna manera, aunque sea convirtiéndose en voces de estos mensajes. Si desean participar de alguna manera en esta tarea, por favor envíen un mail a Foundation para los castellanos y españoles. Sea fundación en inglés. foundation@chopra.com. chopra.com. Con sus ideas y cómo les gustaría participar. La conciencia mundial está demandando una espiritualidad auténtica que está basada en la comprensión científica del dominio de conciencia, donde experimentamos nuestra universalidad. Perdón. Esto no es más que nuestro ser interno. Ha estado esperando pacientemente, invitándonos a entrar en el luminoso misterio en el cual todas las cosas son creadas, nutridas y renovadas. Cuando entramos en este luminoso misterio de existencia, experimentamos gran maravilla, humildad y amor. Donde existe maravilla, humildad y amor, existe la oportunidad para la sanación. Namaste. Deepak Chopra. Que conste que desde aquí el mail a la Fundación Deepak Chopra desde la Radio del Alma ya está enviado. ¿Qué tenemos que hacer? Era lo último que se podía leer en el mail. ¿En qué puedo ayudar? Evidentemente, difundiéndolo. Pero no solo hay que difundir, hay que ponerse manos a la obra entre todos. Porque si no, esto se nos va a ir a tomar por culo. Hablando mal. Y hay que hacer lo posible para minimizar esos daños colaterales que evidentemente ya están aquí, porque cada vez la gente está más desestabilizada psíquicamente. ¿Por qué? Porque estamos desconectados de la naturaleza. Y dirá la gente, vaya chorrada, ¿no? Pues no, es algo muy simple. El ser humano está hecho para vivir en comunión con la naturaleza. ¿Y en qué estamos viviendo? En comunión con nada, con la tecnología, con el cemento, con el cristal, con el odio. Eso hace que nuestro centro, nuestro yo, se desplace. Estamos desequilibrados. Cuando todos vamos diciendo por ahí, estamos locos. Un loco que que es un desequilibrado mental, ¿no? Pues con eso, en eso tenemos razón. Estamos todos, la mayoría de nosotros, estamos desequilibrados mentalmente. ¿Por qué? Porque hemos perdido el centro, nuestro centro humano. Hemos perdido nuestra conexión con nuestros orígenes. Y hay que volver a recuperarla, sea como sea. Marchándonos todos a la naturaleza, abandonando ciudades, buscándonos en nuestro interior, respirando. Solo no haría falta abandonar las ciudades. Realmente, André Malouby, hace tiempo, un chamán europeo, un alquimista, que seguí durante mucho tiempo, un día, en un programa de Sintonía Alfa, un programa que estaba dedicado ya a esto mismo, que a lo que está dedicado la Radio del Alma, dijo: solo si una persona de cada 10.000 en Barcelona realmente estuviera conectada, sintiera amor incondicional verdadero por sus semejantes, solo una de cada 10.000 en Barcelona, en el Paseo de Gracia, nacerían flores en invierno. Y eso no es de idealista. Cuando realmente empiezas a estar conectado con Dios, vale, ponle comillas, quítale comillas, dile como te dé la gana, con esta esencia divina que tenemos en nuestro interior, llámala como te dé la gana, vale. Cuando empiezas a estar conectado, cuando empiezas a estar despierto, ves que todo coge, que nuestro potencial interior es inimaginable. Cuando sabes que realmente es la mente, el pensamiento, el que crea la realidad, todo coge unas dimensiones brutales. Lo que pasa es que estamos con un pie en una realidad y con el otro en la nueva. Cuando se consiga esta masa crítica, estos miles de personas sintiendo amor, primero por uno mismo y después por los demás, todo cambiará automáticamente. Y poco a poco, espero que pueda hacerlo, iré aportando mi granito de arena, solo transmitiendo conocimiento de mucha gente que ha estado investigando, dedicando sus vidas a esto, vale, tanto por parte de místicos como de parte de físicos cuánticos, vale. Cuando Einstein dice que el tiempo es una ficción, a ver, no lo decía con estas palabras, a ver, porque si no los puristas me vendrán a dar. Exacto, el tiempo es una ilusión. Es verdad. Cuando tú te sientas y entras en meditación, ¿vale? Lo que estás haciendo es entrar en una dimensión interior que hace que el tiempo tienda a cero, ¿vale? Que cada vez el tiempo se ralentice más. Un sitio donde no hay tiempo, ¿vale? Y eso. Cuando la conciencia, que me pierdo, si yo lo tengo claro, ¿eh? Lo que me cuesta es expresarlo, pero por eso estamos aquí, ¿vale? Para a ver si aprendo de una vez a expresarme de verdad lo que hay en el interior. Que nada, que cuando el tiempo tiende a cero, la conciencia tiende a infinito y nosotros somos conciencia. Thank you. desde el buen rollo, desde la positividad, desde el amor, desde la búsqueda interior. Vamos a hacer un motín anti-Babilonia. Vamos a vivir en una tierra nueva. Como hermanos de verdad. Motín anti-Babilonia desde Colombia. El grupo Alerta. No haya hecho ningún mal, despiadados y con resentimiento salen a esperar que la oportunidad se presente de descargar sus armas, descargar. Well, I'm not trusting of them, no fearing of them. Well, dirty Babylon and them a cause problem. Not trusting of them, no fearing of them. Me find out say a wicked them. Hey, not trusting of them, no fearing of them. Well, dirty Babylon them a big problem. Not trusting of them, no fearing of them. Well, dirty Babylon a problem. Show them. Come in a dem all military suit. See the ghetto youth dem a shoot. Babylon, me say yo dem a some evil dirty brute. Watch it make me mash show dem fruit. Yeah, King Selassie I love. Me nah go refuse. Colombia listen me news. Yo, hey, Rastafari love who no fi choose. Yo, this a one ya, hey. Hey, me no I'm no trusting of them, no fearing of them. Will Babylon a big problem? Me tell you no, I'm no trusting of them, no fearing of them. A them kill out the like a youth them. Hey. Yeah. yo el cielo desde la tierra. Si no, no lo quiero. Él vive encima de mí, y lo más cerca que quiero estar de él es a la altura de mi cabeza. El ego es esa montaña que llega hasta él y te hace creer que estás en la cima. Siempre la tengo delante, pero yo prefiero la tierra. Voy a conjurar al amor. Voy a conjurar al amor un poquito cada noche para que se una a tu poquito. Voy a respirar por todos un poquito para que se amplíen los corazones, pero muy poquito, para que todos pongamos un poquito. Manuel Gabriel Herrera Soto, agosto del 2001, febrero del 2007. Suerte, Manuel, en tu búsqueda. Si tú buscas, todos buscamos. Tu búsqueda es mi búsqueda y la búsqueda de muchos. Y con suerte será la búsqueda de todos. Ya lo es, porque aunque inconscientemente, todo ser humano busca la felicidad. Del alma. Aquí continuamos con nuestra andadura. Espero poder estar el próximo martes aquí. Pero Dios dirá. Por si acaso no estuviera, no me he perdido. Estoy instalándome en un castillo, en medio de la naturaleza, para que esta radio, para que esta frecuencia de amor se materialice en un lugar físico, como hay muchos lugares que se están materializando ya. Y te voy a dejarte con un texto del Tao Te Ching que dice: un buen soldado nunca es agresivo, un buen guerrero nunca es irascible. La mejor manera de conquistar a un enemigo es ganarle sin enfrentarse a él. La mejor manera de emplear a alguien es servir bajo sus órdenes. A esto se llama la virtud de la no lucha. A esto se llama emplear las capacidades de los hombres. A esto se llama estar casado con el cielo desde siempre. Hasta ahora mismo. Un abrazo de corazón. De verdad. Hasta ahora.